Muy buenas tardes, estamos aquí en sinaudiencia.com, en 91.4 de vuestra FM desde Contrabanda. La voz que presenta Sin Audiencia no es la habitual, porque hoy tenemos a Javi en Donosti, que si luego le da tiempo entre películas intentará hacernos una llamadita, si no, pues la semana que viene nos contará novedades. Y bueno, pues entonces este va a ser un programa un poco atípico. Hoy tenemos a Nacho de Lethal Age, que nos está haciendo el favor de estar en la técnica. Hola, buenas noches a todos. Un placer estar con vosotros esta noche. Y sabéis que siempre que está Nacho haciéndonos la técnica porque falta Javi, normalmente empezamos con ACDC, que es un poco la marca de la casa de Nacho. Pero hoy hemos empezado con Deep Purple, que también es de la cuerda, con este Space Tracking, a colación de que se ha estrenado la serie de Ash, la nueva serie de Ash. Yo solo he podido ver un poco el principio, pero precisamente empieza con esta canción, con Ash pegándose un bailongo. Y bueno, pues aquí ha servido pues para abrir este Sin Audiencia 656 ya, que estos programas van que vuelan. De momento, Agus, que me ha dicho que sería puntual, pues es un hombre de palabra y entonces no está. Pero tenemos a Francisco, aka JC Hallenbeck, que como la semana que viene, como la semana pasada, pues repite esta semana. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues entonces vamos a empezar el Sin Audiencia de esta semana, un poquito pues dándole un repaso a algunas cosillas que han venido al libro de visitas y que vamos a destacar aquí. Manny Barca, que por cierto, por el nombre no me suena que sea habitual del libro, sino si es la primera vez que escribe, aquí el saludo desde la Sin Audiencia, que sabéis que siempre saludamos a todos los que escriben por primera vez en el libro. Es una especie de ceremonia de desvirgue. Y bueno, dice Jordi, totalmente de acuerdo, se refiere a The Walking Dead, 3 episodios con un nivel de vísceras nunca visto en ninguna serie de televisión. JSS, You Survive Somehow, sobrevive como sea. Luego nos escribía Nexus 7 y decía, hola, Walking Dead, compro los 3 primeros. Y sobre las ucronías, que si no recuerdo mal fue él el que abrió el tema con el tema ucronías en el cine, dice, más madera esta vez de literatura. Roma Eterna, de Robert Silverberg, con los romanos que continúan hasta nuestros días. Y dice, me apunto los consejos de Unai y Luis sobre el tema. Gracias. Luego por ahí también, Trólogo. Nos comenta que Trólogo tampoco sé si es muy habitual en el libro, aunque puede que alguna vez nos haya escrito ya. Dice, muy buen inicio de The Walking Dead, ya tocaban unos capítulos así, después de tanta travesía por el desierto. Respecto a la incursión Lobil, espectacular sí, pero atacando así es imposible que dure mucho. Esto sería un pequeño spoiler. Dice, respecto a The Martian, y después de leer el libro, encuentro que está desaprovechada y no transmite toda la angustia y frustraciones barra logros. Gracias por los links de Enfield Hunting, no está mal la miniserie. Luego, Agus comentaba, no me puedo creer que nadie comente nada de Ash vs. Evil Dead, insensatos, correte a ver el primer capítulo. Bueno, pues al menos hemos abierto con un tema que hace un poco referencia a la serie. Y luego Cola Blanca dice, venga, vamos a repartir. Cola Blanca ya sabéis que es de repartir y que él todo lo que salga de Zeta Nation o Zeta Nation, como se diga, pues un poco lo destripa. Dice, Ash vs. Devil lo esperaba con ansia y me encuentro que es un quiero y no puedo. Es decir, hay que reconocer que las 3 pelis de Evil Dead son malas de cojones, que les tienes cariño como quien se le tiene a su mujer, por aquello que la viste de joven. Bueno, pues no acabaré de acuerdo, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Dice, es puro continuismo y eso que San Raimi... Y en eso, Sam Raimi es cansino. Ash sigue siendo un auténtico gilipollas, insufrible y hostiable de la leche, pero claro, si no, no sería Ash. Los secundarios que han elegido de momento no desentonan, el hispano es grimoso del copón y la chica dependiente esperemos que sea de las de tensión sexual no resuelta con Ash para mayor diversión del telespectador. Para acabar, me hizo gracia la autoparodia de sí mismo que hace del personaje, escena del corsé, por ejemplo, que es la escena del principio en la que baila Space Tracking, no he querido decirlo del corsé porque ya se verá la escena, y dice su carisma de single fucker. En definitiva, le pongo un 6 sobre 10 a las esperas de lo que venga. Quién sabe si a lo mejor se convierte en un Mr. Robot inesperado. Ya sabemos el cariño que le tiene con la blanca a Mr. Robot. Dice, postdata, aunque hubo folleteo y viejas, no hubo culos al aire arrugiles. Supongo que esto es en referencia a la visita. Y luego dice, ah, se me olvidaba, que alguien haga el fucker favor de verse el episodio 8 de Zeta Nation, llamado The Collector, de esta semana, que es todo un homenaje a las pelis de zombies, incluida una sorpresa literaria con la que os tenéis que partir el pecho. Vedla ya, insensatos. Y luego Polaco nos colgaba el tráiler de Predicador, de la nueva serie, que por cierto a mí no me ha acabado de hacer mucho el peso, que ya había colgado, por cierto, Agus en la web de Sin Audiencia. Polaco, a ver si te pasas por la web antes de entrar en el libro. Y luego, por otro lado, Sote decía que, voy a decir una cosa que no se oye mucho por este libro de visitas, ejem, me aclaro la garganta. Agus tiene razón. Ash vs. Evil Dead mola casi tanto como tocar tetas. Pues ahí queda dicho. Si mola casi tanto como tocar tetas, pues puede estar muy bien. En fin, estrenos de esta semana. Pues en los estrenos de esta semana tenemos ese Spectre, esa nueva de James Bond, que ya la comentó la semana pasada Javi, por lo tanto, quien se remita al programa 655 tendrá la crónica de Spectre. Y luego tenemos un par de películas que vamos a nombrar, cuanto menos, porque tocan temas Cine Audio en cero. La primera sería Dragon Ball Z Resurrection F. ¿Qué puede ser una Resurrection F? F de Freezer. Pues nada, pues tenemos aquí la continuación de la Batalla de los Dioses, con un Freezer renacido, el llamado por ahí Freezer Gold, por una de sus... Esto sería un spoiler, pero como ya lo han dicho en todos lados, pues tampoco pasa nada. Y en fin, pues ya sabemos que normalmente cuando Dragon Ball pasa a calidad cinematográfica, pues tampoco es para tirar cohetes, y más con las críticas que está recibiendo en Japón la continuación de la serie, que se ve que gráficamente es infumable. O sea, unos gráficos que los niños del colegio que dibujan Dragon Ball lo dibujan mejor que los animadores. Han recuperado el Spectrum, está claro. Hostia, directamente. Deplorable. Yo he visto el tráiler de la película. ¿Y qué tal pinta? A ver, todo para arriba, para abajo, se están repartiendo, salen los pelos para arriba, de colores. Aquel que tanto costó matarlo, perdón, aquel que tanto costó matarlo, pues ahora vuelve a salir, no sé por dónde. La verdad es que no he visto ninguna de las películas. Hace muchos años, cuando en los tiempos de la PlayStation 1, me compré un juego de estos de Dragon Ball y dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué me he visto? Videojuego, no soy de los de habituales de juegos de lucha, pero por una vez que me compré uno, joder, me la di, pero bien dada, ¿eh? O sea, a mí no se me dan tampoco muy bien el tema combos, me da fatal. Además, no he sido nunca consolero, y como para hacer combos y eso es con pad, pues yo, evidentemente, me yo sacas de mi teclado y mi ratón y yo he sido siempre de fútbol, he de reconocerlo. O sea, yo, cualquiera de las videoconsolas que he tenido, o la última que me compré, que me regalaron hace un montón de años, que todavía mantengo, que es la PlayStation 2, o sea, yo estoy en la época antediluviana, yo lo único que me mantengo es con esto, con los juegos de fútbol. Hostia, yo ahora ya, como esto nos pasa siempre, que divagamos, y está muy bien divagar, pues me voy a ir por los cerros de Úbeda, y recuerdo que mi época de juegos futboleros vino con el Amiga 500, y era por el Kickoff. Uh-huh. El Kickoff y su primo hermano, que era el Player Manager, que, bueno, te permitía llevar también la gestión teórica y técnica del equipo, pero además te permitía jugar los partidos. Y entonces, bueno, pues yo con estos dos juegos, pues tuve con el Kickoff más para competir con amigos, uh-huh, y con el Player Manager de vicio en solitario, onanista. y sí, pues fue mi época así más futbolera, que debo decir que la Amiga 500 tenía algunos juegos que para la época eran una pasada. Yo me acuerdo, sin ir más lejos, el NBA Basketball, que gráficamente era buenísimo, pero además a nivel de estadísticas, bueno, era impresionante. Realmente la Amiga 500 consiguió unos juegos que tienen una calidad para la época, que se comía todas las consolas con patatas. Pero bueno, es remember así. Oh, no pasa nada, hombre. He sido yo el que la ha colado. Y luego tenemos otro estreno, que es Sinister 2. Pues supongo que viene de Sinister, de la película Sinister, que se estrenó en 2012. Se le supone. Será la segunda parte, dirigida por Ciarán Foy, que no sé si fue también el director de la primera o no, pero tampoco creo que tenga mucha importancia. Y al parecer este Sinister va de unos niños endemoniados o algo así. No sé, la pinta que tiene a mí no me llama nada, y si algún sinaudiencero que la haya visto, tanto la primera como esta segunda, tenga intención de verla, pues que nos comente por el libro qué es lo que pinta o qué puede deparar esta cosa siniestra. Esto no es lo que era, porque antiguamente cuando estrenaron una segunda parte nunca tenía que ver con la primera, ni era nada, o sea, no tenía nada que ver, acuérdate. En principio ya me estoy yendo otra vez a 30 o 30 y pico años. Yo recuerdo, pues eso, cuando estrenaban la segunda parte de Alien, no era Alien 2, no era la segunda parte de Alien. Y como estas, yo recuerdo muchas películas que no tenían nada que ver con la primera. Bueno, se daba a veces, es cierto. Sí, se daba. Bueno, y aquí era peor, porque muchas veces utilizaban películas para intentar apropiarse del nombre de la película cuando no tenían que ver nada con la película original. Recordemos aquí estos Tiburón 3 italianas que se colaban de estreno como si fueran... Y el último Squalo. Sí, sí. Y luego veías que era una mierda, pero como un piano, ¿no? Y bueno, y colaba. Y con Fantasma y con, bueno, con un multitud de películas que se colaron. Claro, Fantasma 2 es... Mira, ahora que me... Hostia, es que lo de Fantasma 2 es un crimen. Porque además estaba, era, digamos, estrenaron la segunda, o sea, la que se estrenó aquí como Fantasma 2 era Salem's Lot, el misterio claro, de Salem's pero Lot. Es que, exacto, aquí Fantasma 2 era la serie de Salem's Lot hecha para televisión. Exacto. De la, que, por cierto, era una serie que no estaba nada mal. Muy ¿eh? Buena, muy buena. Pero sí, sí, o sea, quiero decir, aquí hubieron, con los títulos hubieron verdaderas aberraciones. No, tú estabas buscando las bolas, ¿dónde están las bolas de este? Sí, sí, ¿dónde está el hombre? Tuviste que esperar un montón de años. El hombre alto y todas esas cosas. Tuvo que esperar un montón de años para que la hicieran. Resulta que luego no ni había hombre alto ni nada, pero en cambio pues había un vampiro primigenio, primo hermano de Nosferatu, que no estaba nada mal. Bueno. En fin, pues sí, eso son cositas que hacían aquí con los nombres y sobre todo pues como aquí no había ni orden, ni concierto, ni ley, ni rey, pues hacían estas cositas. Y dejando aparte un poco los estrenos así más comerciales de la semana, pues tenemos programación de Fenómena. La programación de Fenómena de esta semana es un poco mainstream. ¿Por qué? Porque como estrenan la nueva James Bond, aprovechan para hacer también proyecciones de la película en el cine Fenómena. Pero, como siempre, hay programación que puede ser más que interesante. De hecho, quien en un minuto esté allí podrá ver La vida de Brian, hoy miércoles 4... en pantalla grande, lo cual no está nada mal. Y luego tiene a las 10:30, que por cierto en la UMDB ya le han dado caña, tiene Black Mass de Scott Cooper, esa película biopic interpretada uh-huh. por Johnny Depp, de la cual ya hablamos aquí, que la hacen esta noche a las 10:30. ¿Y qué es lo que ha dicho? ¿No es que no he leído lo UMDB que ha dicho? Aburrida y que el Johnny Depp es hostiable por todos lados. Siempre tiene que hacer sus personajes con caracterizaciones extremas, con gilipolleces y tejemanejes varios. Ya. Más o menos era lo que yo me imaginaba viendo el tráiler y las fotos. Me imaginaba que por aquí iban los tiros. El Jack Sparrow de los gangsters. ¿Para qué nos vamos a engañar? En fin. Jueves 5. El jueves 5 tenemos a las 4 una película muy interesante, un drama de Billy Wilder. Billy Wilder lo recuerda por comedias, pero también tiene grandes dramas y este es uno de los dramas importantes, que es El crepúsculo de los dioses. Película del año 50 con una grandísima Gloria Swanson y con William Holden y que habla del declive de una gran estrella de cine, del cine mudo, cuando llega al cine sonoro. La película está... realmente curiosa y vale la pena. ¿Qué querías comentar? No. Retroactividad. A ver, es una película más de estas que yo recuerdo haber visto, pues cuando antiguamente era una cosa que también quería reivindicar, algo que ahora hace ya tiempo que ha desaparecido virtualmente de las televisiones, el tema de los ciclos. Cuando antiguamente daban ciclos de, pues no sé, o de un actor, o de un tipo de película, o de un director. Y recuerdo de haberla visto, pues no sé si fue un miércoles por la tarde, haber visto esta, entre otras películas, recuerdo que fue un ciclo de Billy Wilder, porque recuerdo también Los caballeros las prefieren rubias, y ahora me pondría a intentar pensar cuál más, pero recuerdo esa y esta de Sunset Boulevard, que es realmente un peliculón. Sí, además es curioso porque creo que tiene un cameo Buster Keaton. Y luego el director Eric Von Stroheim sale como actor. Es el que hace de criado. Sí, correcto. Está curioso, porque además, quiero decir, Buster Keaton me parece que no aparecía en pantalla desde hacía unos cuantos años y apareció en esta película de Billy Wilder. Y luego ver a Von Stroheim, en vez de tras la cámara, delante de la cámara, también es una curiosidad. Que además tenía el mote del el hombre más odiado de América. Eric Von Stroheim, cuando se fue a Estados Unidos, por su carácter, por el aspecto, o sea, si tienes la imagen de cómo era, decías, ostras, a este mejor no llevarle la contraria, pues era considerado el hombre más odiado de América. Bueno, yo creo que ese apelativo se le podrían dar a unos cuantos, ¿eh? Porque yo creo que a lo largo de la época y más dentro de la industria del cine ha habido unos cuantos, ¿eh? Sí, bueno, pues este, por lo visto, se ve que en aquella época era, además, cuando todavía estaba el tema, pues eso, el tema de contra los alemanes, pues claro... Este, digamos, lo aglutinaba todo, ¿no? Sí, sí, era ejemplar, lo veías. Yo recuerdo alguna película de haber visto de alguna película de él como actor, porque también aparecía como actor en alguna película y era, jope, daba yuyu. Y luego tenemos ya, pues, películas prácticamente de estreno o muy recientes, a las 6 y 10 Gravity, a las 10 Marte, a las 8 Marte y a las 10:45 La Cumbre Escarlata. Está ya de plena actualidad. Uh-huh. Y ya el viernes vamos con el estreno mundial de Spectre en todas las sesiones del Fenómena. El sábado 7 sencillamente meten una sesión matinal con Pan, Viaje a Nunca Jamás, y luego ya pues full de Spectre por un tubo. Un poco como lo que hicieron con Mad Max. Con Mad Max, sí, correcto. Sí, sí. Pues es lo que hay esta semana en... Yo el otro día estuve viendo Gravity, que no la había visto, la estuve viendo en la tele, sí, ya sé que no es lo mismo. Y me sorprendió mucho porque es una actriz a la cual no soporto. Sandra Bullock. No la he soportado nunca, que es Sandra Bullock. Y realmente en esta película está muy bien, muy bien. La verdad que hace un papel... A ver, tampoco es que tenga que hacer mucha cosa, pero realmente, no sé, creo que esa angustia que pasa su personaje durante toda la película lo refleja bastante bien. Ya digo, Sandra Bullock para mí, o sea, todavía... El tema del Oscar todavía no lo entiendo, pero bueno, ha habido ya tantos Oscars que he odiado. Bueno, ya sabemos que los Oscars muchas veces pues tampoco son un baremo fiable o a seguir, ¿no? Es que tengo todavía marcado varios Oscars de los años 80. A mí especialmente el que tengo marcado a fuego es el de Marlee Matlin por Hijos de un Dios Menor, que además se lo arrebató a Sigourney Weaver, que me parece que era ese año estaba de actriz principal por Gorilas en la Niebla. Ostras. A veces también pillamos más manía por a quién se lo quitan que no por también, realmente que lo gana, ¿no? A mí que una sordomuda haga de sordomuda en una película... Sí, pero son los papeles agradecidos de Hollywood. Mi pie izquierdo también... Sí, sí, no. Sí, pero a ver, mi pie izquierdo realmente... O sea, el actor tenía una caracterización y... Estamos hablando del... No sé si también Dustin Hoffman con Rayman... No sé si se lo llevó. ¿No se lo llevó? Pues, no estoy bueno, seguro. Sí, no se lo llevó. Quiero decir que son el tipo de papeles que en Hollywood te encantan. O sea, quiero decir, cualquier minusvalía llevada por un actor... Ya por el método, por decirlo así, sí. Ya es lo que gusta y es lo que ahí no, pero llena, ¿no? No sé, yo recuerdo en la época, igual estoy mezclando, porque con el tema de Sigourney Weaver, como hubo 2 años que yo quise que lo ganara, o sea, reconocer que en aquella época era mi debilidad, o sea, el primer año fue con Aliens, y entonces no sé si el de Marlee Matlin fue el de año de Aliens o el año de Gorilas en la Niebla, porque el otro año que se lo quitaron, digamos, para mi entender, fue la Jodie Foster con Acusados. Película que también no me entra, o sea, me parece película de Antena 3 por la tarde. O sea, en su momento no me convenció, la verdad, bueno. Ni menos el papel. A ver, Jodie Foster creo que ha hecho películas después, vamos, muy buenas. O sea, bueno, El silencio de los corderos y alguna película más. Pero no sé, yo creo que por aquella no... Pero ya digo, tengo la debilidad con Sigourney Weaver y creo que al menos de aquellos 2 años, que yo creo que con Gorilas en la Niebla era el papel ideal para que se lo hubieran dado. Bueno, en fin, no pasa nada. Hombre, faltaría más. Luego vamos a pasar un poquito a cositas que hemos visto. Yo estaba esperando a ver si aparecía Agus, más que nada, porque fuisteis a ver una sesión muy especial a Fenómena, uh-huh, la semana pasada, que era el estreno en cine, que yo sepa, en España, porque al parecer por televisión ese canal de pago ya lo había pasado un año antes, de Equilibrium. Uh-huh. Entonces, me gustaría que un poco... Porque tú era la primera vez que la veías. Sí, sí, era la primera vez. O sea, sí, que sí. Realmente tú fuiste de los que... Llegaste estrenó, y la viste, sí, sí, en cine directamente. Sí, sí, sí. No había tenido la ocasión, aunque tenía un compañero antiguamente que me la había recomendado, cerebro, ¿no? Pero bueno, no le hice mucho caso en la mayoría de las cosas que me recomendó, o lo he hecho con mucho tiempo después. Y realmente, pues la verdad es que me pareció, bueno, ya te lo comenté la semana pasada fuera de micro. De micro, uh-huh, pues el tema de que me extrañó mucho que una película, pues con todo el tema de los actores, el tema, el director creo que no es muy conocido, pero el tema de los productores, que no sé, que en aquel mismo año pues estuvieron produciendo pues a Quentin Tarantino con Kill Bill. Sí, cierto. Desde ese mismo año. Entonces me extrañó como, no sé, ¿por qué no la estrenaron en su momento? No, hombre, no tiene sentido de que no la estrenaran, pero es que tampoco tiene sentido que luego no saliera ni siquiera en DVD. O sea, es que es una película un poco maldita, sí. y que no tiene ningún sentido que pasara sin pena ni gloria. El director es Kurt Wimmer, y bueno, la verdad es que este hombre, otras cosas que ha hecho tampoco es que sean para morirse. Hizo la de Frío como el acero con el Brian Bosworth. ¡Hostia! Eso, y eso es de hacía tiempo ya. Sí, del 96. Por eso, que recuerdo que lo intentaban montar, bueno, uno de estos actores que... Bueno, actores. Uno de estos intentos de suplir a Schwarzenegger. Sí, correcto. Compañía, correcto. O sea, era un intento de... Que recuerdo varios actores de estos así... Bueno, este venía del fútbol americano, ¿puede ser? No lo sé, pero quiero decir que era la época un poco lo que intentaron hacer también con el Iván Drago, con el Super Soviet o no sé qué películas se hicieron también. Sí, pero este aún había salido incluso antes, o sea... Sí, pero bueno, quiero decirte que era un poco la época de buscar sucedáneos y explotarlos. Yo recuerdo, por ejemplo, otro que se llama Jeff Speakman, que se llama Arma Perfecta, la película, que era uno que era campeón de también no sé qué arte marcial. Sí, recuerdo varios de estos actores. O uno que salió hacía un papel muy secundario en... ¿Cómo se llamaba esta película? La de Broken Arrow, Alarma Nuclear, aquella con el John Travolta y el Christian Slater. Sí. Pues uno que, digamos, el que era la mano derecha del John Travolta. Era también uno que venía también, me parece, que del fútbol americano. Ahora el nombre no me acuerdo, era algo de Howie, pero no estoy muy seguro. Pero recuerdo que se ve que en la idea original tenía que morir enseguida. Y se ve que al director le gustó tanto lo que estaba haciendo que lo alargó, vamos, hasta casi el final. Y luego hizo él una película de como protagonista, que incluso esta la fui a ver yo al cine Urgel. Ahora el título no recuerdo, pero era una especie como de... Era un incendio. Él era un bombero y unos que se escapaban de una prisión iban a parar a un bosque y incendiaban el bosque para poder, digamos, escapar. Y ahora, es que ahora no estoy seguro si se llama Tormenta de Fuego o algo así, me parece que se llamaba. Pudiera ser. Y también lo intentaron presentar a ese actor, pues eso, como una especie como de nuevo, pues eso, nuevo Schwarzenegger, nuevo Stallone. Sí, sí. No, y esta de lo que te decía de Dolph Lundgren, pues lo intentaron hacer, pues, como hicieron el Rambo, pues el Rambo soviético. Sí, no sé si se llama Soviet la película. No, Soviet, se llama Red Scorpion. Ah, Red Scorpion, sí, sí es verdad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo de él vi, ¿cómo se llama? La primera versión que se hizo del Castigador, de Punisher. Sí, sí. Que era una versión apócrifa, porque no podía utilizar logos ni tal para que la Marvel no metiera. Y bueno, a ver, estaba entretenida, tampoco mataba. Pero lo que no tenía era miramientos, o sea, era muy, muy violenta para... Yo de las de Punisher... La última que se hizo, que fue la que pasó más sin pena en la gloria, para mí es la que me encaja más con el perfil del Punisher que tengo yo, ¿eh? Uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente la película, pero era un Punisher ya que peinaba canas y... Sí, porque no se llama Punisher con un nombre más, ¿no? Correcto, sí. Y bueno, pues era una que iba directamente al hueso y no se andaba con tonterías. El Punisher repartía manteca colorada para todos y es lo que tenía. Sí. Eso, yo recuerdo esta, la del Dolph Lundgren, pues eso, está bastante bien. Y, sí, por aquella y era bastante violenta para lo que era aquella época. Tenía un puntillo de bastante mala leche, porque recuerdo que además había un poco como la mafia china, había una mujer que, vamos, que repartía, pero bien. O sea... Pues fíjate lo que te digo, por aquella época hubo una otra apócrifa que fue un Nick Furia, interpretado por David Hasselhoff, si no me falla la memoria. Ostras. Imagínate lo que es eso. Y creo que la dieron en Antena 3 de madrugada hace unos 7-8 años y no sé de qué año debe ser esta. Y del Dolph Lundgren también vi una que es muy parecida a... Era una especie como de... Se parecía bastante a Depredador 2. Y aquí otra película se parecía. Era así como una... Él hacía como de policía y venía un extraterrestre que lanzaba una especie como de disco. Hostias. Disco los iba lanzando y... Ostras, era una mezcla muy, muy curiosa. No recuerdo ahora la película, pero también esta es de las que vi en su época. Ostras, que creo que he visto muchas películas. Y muchas películas. Mira, era del año 88, Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. O sea que igual tenía hasta... Era una TV movie. O sea que a lo mejor tenía hasta los derechos de... No, igual de quisieron hacer una serie de televisión. Y era un capítulo piloto, es posible. Tiene pinta de... Sí, sí. Pues en fin, para que veas las burradas. Y este Kurt Wimmer, aparte, creo que dirigió también la de Ultraviolet. Ultraviolet es sí. Lilo Dallas, ¿no? No, Ultraviolet era aquella del futuro con la Mila Jojovic, ¿puede ser? Por eso decía lo de Lilo Dallas, perdona, es que se me mezclo. ¿Qué estabas hablando? ¿Resident Evil? No, Lilo Dallas Multipase. Quinto elemento. Ah, el quinto elemento. Ser perfecto. Vale. Sí. Pues sí, esto es un poco lo que aportó Kurt Wimmer a la cinematografía. Y bueno, en el reparto, pues aparte de Christian Bale, tenemos por ahí al señor William Fichtner, curioso. Que también salía en Ultraviolet. Sí, señor. Al señor Sean Bean, a Dominic Purcell, a la Emily Watson, o sea que realmente bastantes nombres como para que la película al menos hubiera salido en DVD. Entonces, ¿qué podemos explicar un poquito de la sinopsis de esta distopía? Porque es una distopía futura, donde hay un régimen totalitario, es un poco... recuerda Fahrenheit 451. Bueno, de hecho, entre Fahrenheit y 1984, con las imágenes del, digamos, el que es una especie como de dios, rey. Sí, de gran hermano que te controla. Y bueno, pues ahí los libros, el arte y la música, junto a las emociones en general, están prohibidos. Y encima, pues resulta que hay una policía, vamos a llamar, que son los clérigos, que se ocupan de velar que esto sea así. Y bueno, pues Christian Bale es uno de estos clérigos al cual, bueno, pues le ocurren una serie de circunstancias que hacen que empiece a dudar si está haciendo lo correcto o no. Y a partir de aquí, pues explícate un poco a ver qué te pareció. Sí, no, a ver, me gustó bastante por eso, sobre todo por las referencias a Fahrenheit. Ahora no sé qué número es, porque... 451 creo que es el me lo aprendí, la temperatura, que los grados a los que arde el papel, ¿no? Sí, me gustó bastante, o sea, reconozco que está muy bien, aunque al principio, claro, a mí no digo que me la habían vendido, sino que me comentaron el tema de la relación que podía tener con Matrix, y realmente, si acaso el aspecto o el tema de un poco de mezclar las artes marciales con armas, con otro tipo de armas, pues quizás es lo único que puede tener relación con Matrix, y es hasta donde está la relación, o sea, no es más eso, más 1984, más Fahrenheit... Y me gustó mucho, me pareció más que correcta. Y una de las cosas que destaco es el tema de que cada... A ver, ¿cómo lo explicaría yo esto? Tiene... O sea, los momentos álgidos son rápidos. O sea, son situaciones que se solucionan rápido. O sea, por la vía rápida. No se alarga. O sea, cada una de las situaciones que hay durante la película no se alarga. O sea, incluso no quiero tampoco decir ningún spoiler, pero lo que es el enfrentamiento final no es aquello de no es media hora repartiéndose estopas, sino que van bastante al grano. Y eso es algo que me gustó. Hombre, yo entiendo que los efectos especiales están bastante bien resueltos, porque desde luego no tenía los medios ni tenía los efectos especiales de Matrix. Eso está claro. Y si me disculpas un segundo, voy a abrir la puerta... Porque creo que es Agus que está picando. Si quieres explicar algo más de... Ah, vale. Pues ahora sí que me pillas. Pues no, es comentar también... No sé, a ver, por dónde... Cara, me quedo en blanco y no... Ya estás por ahí. No pasa nada, ya. Vale. Entiendo que te he hecho una putada, porque quien no está acostumbrado a hablar en la radio, sí, que lo dejen ahí con la... Con el marroncillo de tener que hablar. Pues eso, lo que te decía, pues sí, realmente yo creo que está muy bien resuelto el tema de que, si bien no tiene los efectos especiales con que contaba Matrix, por tema de coreografía, posicionamiento de la cámara en las escenas de acción, la película cumple con creces para lo modesta que es, entre comillas, la producción. Ojo, con ese reparto tampoco es que sea una producción de Chichinabo, ¿eh? Bueno, tenemos aquí ya a Agus, que además hoy hablará sin ecualizar, porque el perraco me ha dicho, sí, puntual, tengo el WhatsApp, que luego publicaré, de las 5, que sería puntual. ¡Hola, buenos días! Oye, pues nada, que ahora los inaudienceros, buenas a todo el mundo, estoy cogiendo aire. Me quiero disculpar, ha habido un accidente múltiple en la C58, 8 vehículos, y por lo que he visto en Barcelona, una infestación zombie, porque las imágenes que veía me recordaban a Fear the Walking Dead, si no fuera porque me encuentro a gente con más carisma. Pero bueno, una disculpa. Hostia, mira, por cierto, hoy salía la noticia, una noticia buena y una mala, que es que han dicho que hay séptima temporada de Walking Dead, pero han dicho que hay segunda temporada de Fear the Walking Dead. No aprenden. Con lo cual, bueno, evidentemente... Por lo que he oído, las pocas frases que he oído, me estábamos parece hablando que de equilibrio. Claro, ya. Decimos, este hombre no viene, ¿qué le pasa? Ya, ya. Bueno, disculpas. No pasa nada. Bueno, hemos hablado un poco del argumento, estamos comparándolo un poco con el tema Matrix, aunque realmente Equilibrium va más tema Fahrenheit 451 mezclado con 1984, ¿no?, de Orwell. Y bueno. A mí me sorprendió cuando... Porque es que estábamos... tanto Hallenbeck como yo en el fenómeno, pero no lo sabíamos. Sí, y sí, cada uno nos viste y no nos vimos. Me sorprendió, una de las cosas que me sorprendió fueron los actores. Empecé a ver actores que después he relacionado con otras series. Sí, si sale Sin Bean, sale, si ya lo hemos comentado varios. Lo que es el alcalde de Librian sería el mayordomo Alfred de la serie Gotham. Y era eso, hola, Alfred está aquí haciendo de chungo, ¿sabes? Y no sé, era muy sorprendente. Me mola, bueno, es una gran película. Todo lo que podamos decir por aquí, pues, está de más. Bueno, te vamos a dejar respirar, aunque no te lo mereces. ¿Habéis hablado ya del libro Visitas? Sí, claro. Vaya, vaya. Y hemos dicho tus frases. Has tenido tu momento. Lo que pasa es que no has estado aquí, pero hemos referenciado lo que ha dicho Sote. Bueno, además es una gran frase. Solo apuntillar que, ya lo sabéis, que siempre tengo razón. Y algún día, la sin audiencia, me dará también la razón con el tema de que Perdidos es una grandísima serie, al igual que Sobrenatural. Al igual que Los Serrano. Sobrenatural, que marcó un antes y un después en las series. Al final me acabaréis dando la razón. Yo solo decirte una cosa, que es que te has perdido el inicio del programa, que hemos puesto la canción de Space Tracking, de Deep Purple, que es con la que Ash ajusta el corsé. Y te lo has perdido. Estaba viendo el capítulo. Yo solo he podido ver los 5 primeros minutos. Ostras. Y entonces he visto esa escena y digo, pues ya sé con qué tema. Además, haciendo homenaje a Nacho, que le va el. Pues yo vi el capítulo y estaba viendo la escena del corsé y pensé, Dios mío, que empiece Jordi con esta canción. Porque es que lo veía tan claro, lo veía, vamos, cristalino. Pues mira. Me alegro. Te has salvado. Por cierto, como hemos hablado de Equilibrium, yo quiero recomendar ya de paso. Hemos dicho que tiene similitudes muchas con Fahrenheit 451. Es una fantástica novela de Ray Bradbury y que además, a pesar de estar publicada en el año 53, yo creo que es una de las distopías más grandes que se ha escrito y que desgraciadamente en un futuro no descarto que nos pudiéramos acercar porque los gobiernos cada vez nos quieren más tontos y menos ilustrados, eso es así. Y cada vez, pese a lo que nos pueda parecer, y no quiero ser ahora tampoco catastrófico, pero ahora ya estamos controlados 24 horas al día, controlados voluntariamente, porque los dispositivos que llevamos encima nos posicionan y, bueno, vi una charla en TED, que seguramente en el libro de visitas pondré un enlace, de una doctorada española explicando todo lo que se puede llegar a sacar con algo de información de lo que hay en nuestros móviles. Y era espectacular. Y te hacía ver un nuevo prisma sobre, ostras, ¿vale la pena ir todo el día posicionado si no voy a usar la aplicación de posicionamiento? ¿Vale la pena ir todo el día, sabes? Es muy puñetero. Esa charla es muy puñetera. Bueno, el Gran Hermano nos controla. Eso sería más en la línea de 1984. Tanto como Gran Hermano, ¿no? Pero las operadoras y los gobiernos que pueden acceder a los datos de las operadoras con solo pedirlo, sí, ¿sabes? Es muy jodido eso. Y vamos con un dispositivo que tiene un altavoz, vamos con un dispositivo que tiene una cámara, vamos con un dispositivo que nos posiciona las 24 horas del día para arriba y para abajo. Yo que últimamente estoy viendo la serie esta, la NCIS, no, ahora me estoy con CSI, la nueva temporada que han sacado que se llama Cyber, que es un grupo de... ¿Y dónde está ubicada? Porque ya me he perdido con los... Bueno, realmente es en Washington, pero bueno, van viajando por todos los Estados Unidos porque se dedican... ¿Y protagonista es alguna de las otras series o no? No, es Patricia Arquette. Ah, vale. Y digamos es un equipo especializado en ciber... Bueno, en temas, en ataques que... Ciberdelitos, exacto. ¿Y qué tal el realismo? Porque después de ver Mr. Robot... A ver, no sé. Hemos hablado de Mr. Robot. No la he visto, pero. No, pero en esta cada episodio incluso empieza con una especie como de. Con la definición. Con una definición de una palabra que tiene relación con el tema de. Pues de delitos informáticos. Y entonces todo el episodio va en ese tema. Y realmente. Yo pienso que está bastante bien y todo lo que has explicado tú... ¿Qué persiguen a los chavales que van con el emule? No, van. A ver, por ejemplo, ayer era... No. Con el emule ya, con el emule ayer, quedan pocos, ¿eh? El episodio de ayer, por citar un ejemplo, iba sobre uno que conseguía un dispositivo que tenía un contador y cada vez que encontraba un teléfono móvil, un dispositivo móvil, sumaba uno al contador y cuando llegaba a 2000 explotaba, porque era una bomba. Entonces empiezan a investigar a... Pues aquí en Barcelona, como te vayas por la Plaza Cataluña, sí, no, duras, claro. Dura 5 ya, segundos. Ya, pues eso, empezaba en un cine y el chaval se iba dando cuenta que aquello iba subiendo y el tío iba corriendo, porque claro, iba contando y al final pues explotaba y... Por poner un ejemplo, ¿y, o sea... ¿Y soltar el móvil no se le ocurrió? Es que no era un móvil, es que era la bomba en sí. O sea, él sabía que era una bomba y no quería que explotara en el cine. O sea, el tío en plan héroe. Vale. Entendido así, vale. A ver. En fin... Bueno, y sobre el apunte este de la novela de Ray Bradbury, yo quería hacer el apunte sobre que hay una película de François Truffaut del año 66 que para mí es una grandísima película sobre Fahrenheit 451. O sea que si os ha gustado Equilibrium, yo creo que la película de Truffaut también os gustaría. ¿Y sabes qué director, actor y actor famoso lleva años intentando comprar los derechos, no sé si ya los tiene, para hacer una versión cinematográfica nueva? ¿Mientras no se lo den a Will Smith? No, es un... Mel Gibson. Mel Gibson lleva muchos años detrás de Fahrenheit. Uh-huh. Porque recuerdo ya hace años de que venían noticias pues que estaba interesado en dirigir, incluso cuando empezó a dirigir películas, en dirigirla, protagonizarla. No sé al final cómo habrá quedado el tema, porque ahí se ha quedado bueno, el momento. Que sepáis que si en su día critiqué a John Wick, era porque lo que intentaba parecer súper novedoso, pues en realidad eran las catas de los clérigos del Tetragramatón. Y bueno, pues eso, que me pareció como una licencia cogida, se podría decir, bueno, pues a modo de homenaje, pero me pareció demasiado eso. ¿Sabes los combates con la pistola? Que ahora te aparto la pistola, sí. Me intentas disparar y no puedes y ahora me la apartas tú. Pero claro, yo te digo una cosa, en el año 2015, ¿qué es lo que no está inventado? Hombre, pues de vez en cuando nos sorprenden cosas nuevas. Sí, a veces pues hay un salto en la imagen, un salto en la manera de rodar, pero quiero decir que son cosas puntuales. De hecho, tienes esas películas que han dado esos saltos que han marcado a muchísimas otras películas. Pero de todas esas películas marcadas por ese salto, ya sea a nivel de efectos especiales, a nivel de modo narrativo o lo que sea, encuentras cosas también que valen la pena. Entonces, claro, no te puedes cerrar. O sea, incluso a películas que se consideran primigenias en su estilo, muchas tienen unas deudas que pagar que no son reconocidas, pero las tienen. Sí. El tema de Matrix es clarísimo en este aspecto, ¿no? O sea, que casi fotograma por fotograma se puede decir que se parece a ciertas obras. Sí, sí. O sea, quiero decir, al señor Alex Proyas, a los hermanos Wachowski, les tenía que haber pedido royalties por un tubo. O sea. Por eso te digo que a veces sí que hay innovaciones y las películas estas que marcan un camino, pero eso no quiere decir que las películas que aprovechen ese camino tengan que desecharse todas por aprovechar. No, pero sí que es verdad que en mi corazoncito había algo que decía, jolines, ¿sabes? O sea, intenta innovar algo, hacerle un pasito más en el tema. Ya tiene cosas. Yo, para mí el tema del hotel... Me refiero al tema acción y al tema arte marcial, ¿vale? Los planos y decías que son los mismos planos, es la misma escena, luchando con la pistola que te apunta en la cara y yo me la... Pero no solo eso, yo por ejemplo, al Keanu Reeves no me lo acababa de creer en las coreografías, porque no las hacía como las hace un especialista, o no las hacía como las hace un Statham, o incluso no las hacía como las hace Christian Bale. Yo para mí, el Keanu Reeves está un poquito limitado en ese aspecto, Y le salvaban los efectos especiales de los Wachowski, pero no le salvan los de John Wick, que es una producción muchísimo más... Van a hacer segunda parte, ¿eh? ¿cierto? ¿De qué? ¿De John Wick? De John Wick, sí, sí. Pero quiero decirte que a mí John Wick me entretuvo. Pero al Keanu Reeves tampoco me lo acabo de creer como héroe de acción. Pese a que no ha tenido buena distribución y todo, me sorprendió que saque en segunda parte. Y parece que sí, sí, y tira para adelante. Y bueno, es que es una película entretenida, es una película que está bien. Sí. Yo no, o sea, No. Nos tragamos mierdas muchísimo más infectas y mucho peores. O sea, esta estaba bien. Lo que pasa como es que algunas partes de Matrix posteriores, sin ir más lejos. No, cualquiera de las dos. Pues, sí, bueno, lo que pasa es que Matrix tenía alguna escena en la segunda y en la tercera película que la hacía salvable. Veías esa escena y son escenas que, hombre, se te han quedado. Claro, pero esto con es lo los mismo, pulpos esos mecánicos. Esto es lo mismo la que si coges, esto es lo mismo que si coges a los fans de Star Wars y les dices que la nueva trilogía tiene algunas escenas salvables, que es cierto. Pero el regusto que te queda es que es una cosa para tirarse los pelos y matar a alguien que se llame George y se apellide Lucas. Así de claro. O sea, es que dicen que que Star Wars es una saga que la gente se quiere muchísimo, ama muchísimo, menos George Lucas, que parece ser que la detesta. porque incluso la trilogía original, ¿no? Sí, incluso la trilogía original acabó haciendo unos añadidos digitales ahí que es que claman al cielo. Y los mismos aficionados, bueno, no voy a explicar nada que la gente no sepa, pero han tenido que hacer una versión de Star Wars con las imágenes remasterizadas, pero quitando todas las escenas añadidas para que sea la película lo mejor posible en calidad, pero sin toda la mierda que le metiste. Sin ir más lejos. El Jabba de Hutt andando, que ya en su día lo veías y decías, madre mía, pero si se ven los polígonos, imagínate ahora, es que lo ves y es que dan ganas de arrancarse los ojos. Y no, es... Ah, bueno, calla, que luego juegas al Minecraft y son todo píxeles. En fin, que lo que te quería decir... No me toques el Minecraft. Lo que te quería decir es que, sin ir más lejos, hace unos meses se hizo un montaje de las tres películas del Hobbit, que quedan en las tres, en tres horitas y media, divinamente, y que no te pierdes nada y se parece mucho más al libro. Me tendré que mirar ese montaje porque he sido, me he negado a ver la segunda y la tercera. No, la tercera. El montaje inicial fue de 4 horas y algo y lo han reducido, creo que a 3 horas y algo porque no merecía la pena más. Y te reducen las tres películas a un. ¿La escena del río y los bidones está, bueno, de los barriles? No la he visto yo, pero creo que han cortado, ¿eh? Y han cortado las cosas que no estaban en el libro original. Es que esa escena a mí me mató. O sea, yo creo que la gente estaba súper emocionada. ¡Ay, mira qué divertido! Y yo estaba mirando y decía, por Dios, ¿qué es esta mierda? ¿Sabes? O sea, saltando entre barriles, disparando tres flechas a la vez. Como el Donkey Kong, ¿no? Yo me quedé con la primera. O sea, sí, esto salía en la primera. La escena... Lo de los barriles. Sí, es la primera, creo. Es la primera. Que se caen todos por un río y debe ser la saltar, parte que te dormiste. Yo creo que es la primera. Bueno, aunque tampoco te sabría decir, ¿eh? Porque tampoco... Sí, no, la segunda había lo del pueblo y la conversación de tres cuartos de hora con el dragón, ¿no? Y no había mucho más en la segunda. Yo pensando, hostia, pues... No, si es que... Solo la he visto una vez y... Son completamente viables. Igual es el trozo que te dormiste, no te preocupes. Es que son, de verdad, es una pena porque con lo buena que era la trilogía del Señor de los Anillos, la mierda que hizo señor Peter Jackson con el Hobbit. Las cosas son lo que son. El Señor de los Anillos te daba para tres películas. Sí. El Hobbit es un cuentecillo que te daba a duras penas para una. Y además no tiene la acción que tiene el Señor de los Anillos, pero ni de lejos. O sea, el Hobbit es un cuentecillo infantil, prolegómeno de El Señor de los Anillos, que es una fantasía épica en toda regla. Entonces, bueno, pues no puedes hacer una trilogía de una cosa y otra trilogía de la otra, porque no da. Y entonces, evidentemente, a la gente que se ha leído el libro le toca los cojones. Y entonces es lo que ha pasado. Yo no me lo he leído y me tocó igual, ¿eh? Yo he tenido muchas discusiones con un amigo que es, bueno, es Tolkien hasta, vamos, es que se sabe todos los nombres de los reyes. O sea, empiezas a alucinar. Y yo recuerdo cuando dijeron que iban a hacer primero una película, le dije, ostras, es que una película lo veo justo, ¿eh? Y me dijo, no, está muy bien. Luego cuando le dije, dos... Digo, esto es imposible, dos no pueden hacer dos. ¿Cómo van a hacer dos un libro así que es un cuento? No, pero está la batalla de los siete reyes, de los siete no sé qué. Digo, oye, tú y yo no nos hemos leído el mismo libro. Ya cuando dijeron que iban a hacer tres, digo, oye, pues ya podemos irnos ya, porque si van a hacer tres, ya yo ya me voy a mi casa. Tres de una hora y media, dices, bueno, pero... Es que de 2:40, claro. Es que, además, recuerdo cuando... porque yo el Hobbit me la leí de manera pues tal como han hecho el cine. O sea, primero me leí las tres del Señor de los Anillos y luego me leí el Hobbit. Aunque había oído, lo había tenido alguna vez, incluso recuerdo antiguamente un juego, vuelvo a mi Spectrum, un juego del Spectrum, pero recuerdo que no salí de la cabaña, o sea, con eso te lo voy a decir, o sea, porque además era un juego en inglés, y decía, ahora tiene que mirar al sur, al norte, al este, digo, uy, no, yo por aquí no voy. Aventuras conversacionales. Buah, calla. Pues eso, el caso es que Claro, yo recuerdo cuando me puse a leerla, la primera parte del libro, hay la única cosa así remarcable es una cosa que aparece en un episodio de David el Gnomo. Es exactamente igual. O sea, un grupo de gnomos, o sea, de gnomos, de ¿cómo se llama? De medianos. No, de los otros, no, de los trolls. Un grupo de trolls que cogen, que capturan al Bilbo. Y discuten a ver cómo se lo van a comer, cómo lo van a cocinar. Pues yo eso recuerdo en un episodio de David el Gnomo. Pero posiblemente el episodio de David el Gnomo estaba basado en el Hobbit, claro. Seguro. Que fue primero la gallina o el huevo. Sí, sí, no, está claro. No voy a discutir sobre ese tema, pero claro, digo, coño, no puede ser. Además, recuerdo que fue un libro que además me lo leí en un suspiro. Sí, pues yo me lo intenté tanto leer. Como me lo leí, se me olvidó. Porque yo me lo intenté leer 3 veces, yo he sido incapaz. Me diré lo que sea, pero yo llegaba a los 3/4 del libro y me aburría tanto que decía, ¿para qué tengo? A ver, ¿sabes qué pasa? Es que la gente tiene la manía de, si tengo un libro me lo tengo que leer. No, si es una mierda o no te gusta, no te lo leas. Haz otra cosa. Yo te digo una cosa. Y yo llegaba a 3/4 y decía, joder, es que me está costando un montón. Oye, pues me ponía a hacer otra cosa. Yo aquí a riesgo de que me quieran lapidar, te voy a decir que a mí, siempre que he leído a Tolkien, se me ha hecho pesado. Y me ha costado acabar tanto El Hobbit como El Señor de los Anillos, porque no, y mira que yo soy un tío acostumbrado a leer, leo muchísimo y leo todo tipo de autores y bueno, pues esa riqueza léxica y de definición y de razas y de pasajes y de parajes. Entorpece la lectura y no entorpece la lectura, pero a mí se me hace pesado. Sí. A mí no me da una continuidad lectora, que por ejemplo si me da Terry Pratchett, que lo disfruto infinito cuando me lo leo, me lo paso bomba. Entonces, bueno, pues en eso voy a romper la lanza a tu favor. A mí me pasa lo mismo con los de Teo. También sí. Me los leo en un momento y se me hace súper. En cambio, los de ¿Dónde está Wally? Los acabas enseguida, ¿eh? Oye, ¿has visto que han sacado uno que es ¿Dónde está Chewbacca? No. Pues hay uno de ¿Dónde está Chewbacca? Que es súper bueno. Yo tengo uno que se llama ¿Dónde está el Guerra? Sí, ese lo tenía yo, que era del político. ¿El Alfonso Guerra? Sí, de la época de ¿Dónde estaba el Guerra? Y estabas en oficina Hacienda y veías ahí, pero era súper, súper chulo. Bueno, es que era lo mismo que los libros de Wally. Era exactamente igual. Pero con un montón de culos, ¿eh? Que sale un montón de gente ahí en porretas y se ven piernas por ahí, gente follando por las esquinas y tal. Me acuerdo perfectamente. Vale, vale. Sí, sí, no voy a discutir, pero vamos. No, si salían tetas y culos, tú te acuerdas. Sí, Agus, lo no, tengo hombre, claro. Recuerdo, pero si tendría 12 años cuando lo... Más. Me lo compraron, más. Me lo compró mi madre y no se dio cuenta que salía eso. Y yo, a medida que lo iba buscando, decía, coño, o sea, que hay dos piernas como cruzadas aquí, raras, aquí. Estaban ahí en una esquinita, por eso lo que te digo, en el Parlamento o en el Ministerio de Hacienda. Y era entretenido. Pero el de Chewbacca tiene muy buena pinta. Si la gente lo busca por Amazon, es fácil de encontrar. Where is Chewbacca? Bueno, de momento no estaba detenido en algún país, esto en Polonia o algo así. Hace poco ha habido un problema con... ¿Con Chewbacca? Con Chewbacca. Sí, algo con Chewbacca. ¿Con Chewbacca o con el actor? Yo diría que es con el personaje en sí, porque hizo algo con una bandera o algo así, lo quisieron detener. Pero no sé si era el real o era uno disfrazado de Chewbacca. El real es el Pete Maggio. Sería, ¿no? Un hippie, de estos con el pelo largo. Y es un actor, o sea, que se quitas la máscara y dice, coño, póntela, por favor, da más yuyu sin máscara que con máscara, cuidado, poca broma. Tengo unas ganas de verlo ahora ya en el remake, bueno, en el remake, en las películas de la J.J. Abrams, no, en la séptima. Así te voy a dar. En la séptima. Bueno, pues todo esto venía a que estos dos señores habían visto Equilibrio en el Fenómeno. ¿Cómo nos liamos? Sí, suele pasar. Ahora yo voy a meter un mierdón. ¿Por qué? Porque me dijisteis que los dos la habíais visto. La semana pasada no entró. ¿Cuál? La carrera de la muerte, el origen. O sea... rememoremos en el tiempo, todo viene de La carrera de la muerte del año 2000, que fue la película aquella que rodó... No, pero es 2000 y algo, tenía que ser. Me parece que en aquella época, en los 80, era la guerra era la que salía Sylvester Stallone. Ah, vale, sí. Una de estas grandes películas que marcan antes y después en la historia del cine, como hemos dicho antes. Sí. ¿Era del año 2000 o no? Bueno, no sé. La carrera de la muerte del año 2000. Bueno, me suena que el título era así. Al menos aquí se estrenó. Pensaba que estabas hablando de la nueva versión que han hecho. Y digo, no fue en el 2000 que fue más... Me estoy retrotrayendo más, ¿vale? Amber y Sorry. Correcto. Entonces, de aquellos lodos vinieron estos barros. Entonces, resulta que basándose en aquella carrera de la muerte... donde el personaje de Frankenstein, si no me equivoco, lo interpretaba Sylvester Stallone. ¿Era Sylvester Stallone el que hacía Frankenstein? Era la que salía con David Carradine. David Carradine, sí. Bueno, en fin. Pues resulta que tuvieron en el año 2008 la feliz idea de hacer una nueva versión con Jason Statham de protagonista. ¿vale? Vale, aquí es donde querías ir a parar tú, ¿no? Sí, sí, usted perdone. Bien. Yo esta película de Jason Statham no la he visto, pero el otro día daban por televisión la secuela de esta película, ya sin Jason Statham, o sea, si, aquí ya no consiguieron ni convencerle. Película del año 2010, dirigida por un tal Roel Reiné, que no sé lo que habrá hecho este hombre, y donde me parece que sustituyeron al señor Jason Statham por Luke Goss, que es un actorcillo que, bueno, os puede sonar de algún papel que habrá hecho en alguna TV movie o alguna película más, pero tampoco tiene el caché de Jason Statham, ni mucho menos. A todo esto, pues la semana pasada expliqué que había visto este mierdón y los dos me dijiste, hostia, es que yo también me la tragué. He visto la 1 y la 2, la 3, ¿no? Y esta es la 3. ¿Está la 3 ya? Esta es la 3. La que estás diciendo tú es la 3. No, esta es la 2, ¿no? No, hay... no, es la 3. Si es la de Luke Goss, es la 3. Bueno, puede hacer la 3, es que el Luke Goss, ¿eh? Claro, salen 2. Luke Goss salen 2, ¿eh? La que te estoy diciendo es la del año 2010. Vale, pues sí. La carrera de la muerte, el origen. Espera, pues es que yo no estoy en la que toca. Es que hizo, o sea, como esta debió tener un éxito aclaparador, volvieron a hacer otra más. Sí, sí, sí. O cuando lo contrataron dijeron, vamos a hacer dos, porque ya por el precio de una, pues nos salen dos y las vendemos mejor. Es una posibilidad. Mientras indaga sobre si hay tres o no hay tres. No, no, hay otra no, seguro, ya la tengo, porque la estuve mirando. Ya la tengo localizada, ya la tengo. Sí, sí, hizo una tercera. ¿Qué ganas? Hombre. Bueno, pero claro, hizo la tercera. Aquí la tengo, sí, sí, ya la tengo localizada. No me extrañaría que la rodara casi a continuación, porque esta ya acababa tomas, de una manera muy predispuesta a que hubiera tercera parte. Con las tomas falsas, me parece que la hicieron la tercera. Con los descartes, ¿no? Sí, sí, totalmente. En fin, bueno, pues... yo lo que quería saber es si habíais visto la de Statham vosotros. Yo la he visto, sí, la vi yo por la sí, tele. Lo que pasa es que no me acuerdo ya. No te acuerdas. No, bueno, no eso me acuerdo. Decir que ya sería me acuerdo del final, que había algo de un cartel que la atravesaban, etc. No me recuerdo, a tanto no recuerdo. Yo recuerdo, sí, sí, sí. Recuerdo de haberla visto, no la vi empezar, pero recuerdo haberla visto, pues eso, los enfrentamientos, bueno, las carreras que iban haciendo en esa prisión. Sí, que al fin... Bueno, es que no, es que voy a soltar un spoiler. Joder, pues se puede soltar. Pues que al final aprovechan un cartel que se ve que tiene la estructura más débil y atravesan y salen de la carrera. Vale, yo que se escapan seguro, o sea... Pues eso es lo que recuerdo. Si salen enteros o a trocitos, no me acuerdo. O sea, recuerdo eso sí que acababa... Debemos decir, a favor de estas películas, que ya la original del año 75 creo que era... Tampoco era para echar cohetes, o sea, era una especie de broma, ¿eh? O sea, era una película disfrutable por lo burra que era, por lo brutal, de alguna manera, pero tampoco era una película para echar cohetes. Pero bueno, sin haber visto la Jason Statham, que tú... La versión chunga de los autos locos, se podría decir. Exacto, que es. Mira, esa es una definición muy ferrandera, versión chunga de los autos locos. Bueno, pues tenemos esta que nos quiere contar el origen del personaje de Frankenstein. A mí se me quedó la intriga, ¿eh? Cuando estaba viendo la película dije, ¿cuál será el origen del señor Frankenstein? ¿Verdad? ¿Qué le pasará a este hombre para convertirse en Frankenstein? Bueno, bien. Frankenstein. Pues, Frankenstein. Lo curioso es que en el reparto tenemos algunos nombres importantes dentro de cine de género. Porque tenemos al señor Bing Rames, tenemos al señor Danny Trejo, tenemos al señor Sin Bean, que... ¿No te acuerdas que está Sin Bean? Ostras, pues el trozo que vi yo no, ¿eh? Pues sí está, sí. Bueno, claro, me imagino que sé lo que le pasa. No. ¿No? No, sé el spoiler con patas. Vale, vale, vale. Y tenemos, guapísima, por cierto, a Lauren Cohan, que, si no os acordáis, es la novia de Glenn en The Walking Dead. No, a ver, a él le puedes decir lo que quieras de Walking Dead, porque lo que es a mí... Tú sabes quién es, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que está guapísima, vale, además, vale. Porque, claro, vista siempre sucia, con harapos y llena de sangre, no, de zombie... Es una chica muy guapa. Es una chica guapa, pero aquí está mucho más guapa. En fin, bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos un mierdón como un castillo. O sea, tenemos una prisión donde, un poco en plan perseguido, ¿vale? De Running Man, la que hizo Schwarzenegger basada en la novela de Stephen King, escrita como Richard Bachman. Sí, señor. Ostras, tipo Fortaleza Infernal también. Sí, no, bueno, pero comparemos lo que se puede con lo que no se puede. Cuidado, ¿eh? Perseguido tiene su tela, ¿eh? Por cierto, por eso. A que no sabéis quién era el director de la película. ¿De Perseguido? Bueno, ahora no recuerdo. El director era Paul Michael Glaser, mundialmente conocido como Starsky. Sí, señor. Ostras. Sí, que lo sepas. Esta la vi yo en el cine Pelayo, hablando de cine. Sí, pero ahora estoy pensando, yo no sé si recuerdo que el Paul Michael Glaser como director tiene películas importantes, ¿eh? Tiene alguna más y estoy intentando acordarme. Tampoco, o sea, tiene... Ahora no sé si tenía una versión de... Del violinista en el tejado o alguna cosa. O sea, tenía cosas de cine así. Hostia, pretendidamente serio. Ahora, igual me estoy yendo yo por las ramas, pero yo recuerdo me suena mucho. De todos modos, para mí Perseguido fue una película que alquilé de casualidad en un videoclub, eso que vi el Schwarzenegger en la portada y tal, y la vi con un colega y nos quedamos los dos. La vimos dos veces seguidas. Eso en esa época que eres más impresionable, de acabar de verla, bueno, la ponemos otra vez, venga, va, ponla. Y otra vez a ver ahí el Dínamo y a verlos todos ahí repartiendo. Es que grande. En aquella época... Schwarzenegger hacía una más o menos bien y hacía una rara. Yo esta es de las raras, yo lo siento. No, ¿cómo va a ser esto de las el raras? El cartel era muy cutre, no sé, yo la encontré... No, yo creo que no me acabo de... Era una de las películas chulas de maldito, pero es que yo no sé por qué le invitamos al programa. Oye, perdona, Pero a ver... No sé, yo es la idea que... No sé, es que... A ver, solo la he visto aquella... Bueno, no sé, luego supongo la volví a ver en vídeo porque yo estas cosas las suelo repetir. Uy, pero pues, yo estoy mirando la de esto y no veo nada así remarcable, mucha pero televisión. Ah, no, él salió como actor en El violinista del tejado, en La buena, en el año 71. ¿Ves? A mí me sonaba con El violinista del tejado, no sé por qué. Vale. De todas maneras... De director, le recuerdo... De director, sí, le recuerdo en episodios de... Dirigió bastantes episodios de corrupción en Miami. Eso sí que me acuerdo. Sí, porque de Miami no hace mucho que volví a recuperar varios episodios y aquello que al final, directed by Paul Michael Glaser, digo, ay, mira. Sí, luego dirigió The Cutting Edge y una película con Diane Keaton, Something Gotta Give. Bueno, en fin. Vale, pues eso. Pues vale, pues muy bien. Y tanto. Pues sí, señor. The Running Man, Perseguido. Todo esto venía a colación de La guerra de la muerte, el origen, ¿vale? Entonces, bueno, pues parecido que a lo de Perseguido, resulta que tienen una... retransmisión de televisión desde el penal en que cogen a dos de los inquilinos de la prisión, dos de los penados, y los ponen en un combate a muerte. Les habilitan una especie de patio de cárcel con elementos tipo escaleras, un autobús, balizas, trampas, unas sierras eléctricas escondidas, y entonces, si coincide que coges algún arma que tu oponente no tiene, pues te lo cargas antes, y esto se retransmite. Bien. Durante una de estas retransmisiones hay un accidente que, de alguna manera, este incidente-accidente puede acabar, dar al traste con estas retransmisiones. Pero entonces deciden que, ¿por qué no cambiar el formato para ir más allá? A partir de ahora, en lugar de enfrentarse en un combate cuerpo a cuerpo dos presos, lo que van a hacer es dejarles tunear coches... para dentro de la prisión hacer un circuito en que compitan a muerte dentro de la prisión, y en teoría el premio será para el que gane 5 carreras la libertad, incluso. Entonces, con esta premisa, pues tenemos esta película, que es una especie de Fast and Furious mezclado con Perseguido, todo muy malo, como algunas de Fast and Furious. Prejuicio, que no he visto ninguna. Prejuicio, no me mires así, Agus. Me acabaréis dando la razón también, sí, si no pasa nada. Segurísimo, con 3 S's. Entonces, bueno, pues tenemos ahí esta carrera de la muerte del origen, donde te explica cómo nace la carrera de la muerte y cómo nace el personaje de Frankenstein. La película en sí, mierdón, pero impresionante. O sea, nadie se cree lo que está haciendo. Y no solamente no se lo creen, sino que están deseando cobrar el cheque para irse a su casa y tomarse un brownie. O sea, es así. Yo no sé si queréis añadir algo, porque yo es la sensación que me dio. Y además, lo peor de todo es que es de esos mierdones que te los fumas hasta el final. O sea, me la tragué hasta que acabó. Hombre, claro. Sí. O sea, es que para poder decir que es un mierdón... He de reconocer que es un truño... Un coprolito, pero engancha. Pero estás viendo a ver si sale algo que valga la pena. No, porque ya sabes. No, o sea, perdona. A los 5 minutos has perdido la fe. Exacto. A los 5 o 10 minutos has perdido la fe. Por la sinopsis yo no la he visto, ¿eh? Yo he visto dos de La carrera de la muerte, pero esta no la he visto. ¿No has visto esta? No. O sea, tú no sabes cuál es el origen. No. Pues ahí te vas a quedar. Con la de dudas que te quedaste. Sí. Es una pena. Es una pena porque. Pues ya sabes, tienes dos palabras. Yo creo que tienes que verla. Tienes que verla porque merece la pena. No se me tendría que haber escapado la risa, ¿eh? Pero bueno. La risa maligna. Sí. En fin. Quería tener un momento queja de una cosa que me sucedió ayer. Entonces, pues sí. Adelante. que además viene a colación, ahora viene con la famosa frase... ¿Con la carrera de la muerte? No, con el tema de... No, con una noticia, digamos que es el hecho de que van a realizar, no sé cuál a la productora americana, televisión americana, Star Trek nuevamente en serie de televisión. Entonces, por lo visto... Bueno, ¿alguna nueva generación? ¿Alguna no se sabe? En teoría parece que quiere seguir un poco la estela del original. Ah, vale. El hecho de que las dos películas que se han hecho hasta ahora han tenido éxito. Eso es queja. Espérate. Llega al final. No. Sé paciente. Por favor. No seas tiempo. Impuntual no, e sí. Impaciente. Verás, la cuestión... Voy a ir directamente a lo de la queja y luego, si queréis, hablamos de Star Trek. Vamos a ver. Entonces, estoy hablando de la edición digital del periódico. No sé si en el papel salió este mismo artículo y con la misma foto. Entonces aparece una foto con, se ve que una reunión de los actores principales de la serie, pero actual. Entonces se ve la foto, se ve el nombre de los actores, no se equivocan en ninguno, es correcto, salen todos, William Shatner, tal. Y pone tal de estos actores en una foto reciente del pasado mes de agosto. Todo sería correcto si no fuera porque sale Leonard Nimoy, sí, que curiosamente murió en el mes de febrero. Entonces, claro, yo digo, vamos a ver, estas cosas no se hacen. Esto es feo. Esto es muy feo. Me quedé, digo, ostras, a veces me pasa a veces con las faltas de ortografía. Mira que yo también luego tengo. Claro, pero si me pongo a leer algo y esto pasa fácilmente porque es una fotografía de agencia y te pone datada agosto 2014. De todos y modos. Y entonces coge el redactor y dice del pasado mes de agosto. Y ni reparan el año. Y pasan cosas como estas, que el señor Limón... Esto pasa cuando tienes gente que no está especializada en el tema en cuestión. No, más noticias, fácil. No, porque en noticias de ciencia pasa lo mismo. Lees noticias de ciencia que te ponen las manos en la cabeza. Y yo no soy un gran erudito, ¿eh? Dices, pero tío, pero como pones esto en un periódico... Es que te lo voy a poner más fácil. Esto pasa cuando en este país se permite que se contraten becarios para hacer el trabajo que debería ser remunerado por profesionales. Esto es lo que pasa. Y la culpa no la tienen los becarios. No. ¿Eh? La culpa la tiene desde el gobierno, que permite que se hagan este tipo de prácticas, que es una estafa y es ocupar el puesto de trabajo de una persona que debería estar, por su categoría profesional, realizándolo y cobrando bien por ello. Y de algunos, no voy a poner en todos el mismo saco, de algunos patronos, pues que cogen y se aprovechan de estas circunstancias. En mi trabajo, que hablo con tanta gente y se me sinceran, he cogido varios periodistas y todos me han dicho lo mismo, que la cosa está muy mal. Muy mal. Que si en su día hubiesen sabido que estaría el gremio tan jodido, se lo hubiesen pensado dos y tres veces estudiar periodismo, aun siendo su pasión. Pero es que está jodidamente mal. Pero por lo que dices, becarios, contratos de mierda, sueldos irrisorios, tener que estar trabajando en varios sitios a la vez, o sea... Yo tampoco voy a decir nada extraño. Cuando yo hice la carrera de empresariales, y a mí me encantaba periodismo, porque ya periodismo era una carrera con la salida súper acotada. Y ya no te digo quién quería coger y hacer una carrera como una filología, historia del arte. Son carreras que sabes que no tienen salida, pero ya desde el momento que las haces. Entonces, evidentemente, a mí que me diga ahora un periodista que, hostia, es que yo pensaba, no, es que... Pero es que son necesarios. Son necesarios, ¿eh? Sí, no, sí está claro. A mí me sabe muy mal porque es gente que hace una faena que es esencial para una sociedad democrática. Y no, pero como si, Dios manda, si luego, y... luego vamos a ser serios, si luego van a acabar en un medio donde van a escribir lo que dicte la voz de su amo, o sea, es que tampoco hablemos aquí ni de libertad, ni de pluralidad, ni de todas esas cosas que son utopías, pero bueno, dejando el tema aparte, sí, realmente es que las cosas están peor todavía de la poca salida que tenía ya hace 25 o 30 años. Así que tenemos un Revenant y tenemos a Leonard Nimoy otra vez entre nosotros. Por supuesto, no, ojo, y espérate, que ahora también relaciono con una noticia que ya os quería haber comentado hace tiempo. Cuando se estrenó la película, la de The Man from U.N.C.L.E., sí. De la gente de Cipoll, esta famosa, sí. Hablaban de la serie antigua. Y hablaban de del que había recientemente fallecido o del ya fallecido Robert Vaughn. Yo estaba mirando y que yo sepa está vivo todavía. Debe estar ya muy mayor. Pero esto de matar a gente ya luego, también se les da bastante bien. Es que, ¿eh? Lo he escuchado en varios sitios. O sea, cuando fútbol estrenó la película, pues a lo mejor iba escuchando pues algún programa que hacían referencia a los estrenos. Al menos en dos o tres sitios dijeron recientemente fallecido Robert Vaughn. Se traduce mal, lo leen mal de Europa Press o donde sea, y cuando copian la noticia lo copian todos mal. Sí, no, es así. Bueno, a ver, que el tema, ya digo, yo estas cosas que enseguida me chocan bastante, aunque sigo teniendo marcado la primera vez que me encontré en un tema de estos, todavía lo tengo marcado. Hace muchos años salió una revista de cine, creo que todavía existe, no sé si es la de Cinemanía, y las primeras ediciones, o sea, en aquella época ya existía, digamos, estaba ya el Fotograma, estaba el dirigido por, y estaba también el Imágenes de Actualidad, que eran más o menos las que yo me compraba. Y entonces apareció esta que era Cinemanía, que era una especie como de mezcla. O sea, se parecía bastante a... Entonces salió los primeros meses, salió con una especie de enciclopedia de cine. En CD-ROM. O sea, me la pillé, o sea, todavía la tengo. O sea, no la he vuelto a ver desde el primer día que me puse a verla. Porque claro, empiezo a mirar, enciclopedia, tal, vamos a ver qué tal es era. Y empiezo, nada, yo tiro a lo mío. Vamos a ver. Bruce Willis, La jungla de cristal. Tres partes de La jungla de cristal. Hostia, qué curioso. Estoy hablando del año 93. Hostia, qué curioso, ¿eh? Tres partes de La jungla de cristal, ¿eh? Y yo que no haya visto una. Claro, entonces leo, voy a leer y pone La jungla de cristal 1, La jungla de cristal 2 y el último Boy Scout. Digo, ¡ah, no! ¡Ah, no! Cogí el CD, lo volví a meter en la caja y están los cuatro CDs, están en su sitio. No los he vuelto a abrir. Digo, si empezamos así, o sea, si empezamos así, ya no puedo. O sea, no me podéis hacer eso. Pero viendo tu alias, te tocaron sí, la moral ya lo sabré, por mucho, favor, ¿eh? Por favor, si es que esto no se hace. Esto es un crimen. No, hombre, es lo que hay, sí, realmente. Ahora, es que... Coño, yo voy para allá. Mira, hostia. Mira, hay tres de La jungla de cristales. Qué curioso, ¿eh? Y yo que ya había visto dos. Claro, la he visto muchas veces, pero igual me he perdido algo de la tercera. Claro, esta vez era el detalle de la tercera. Claro, el último Boy Scout. Es lo que tiene. Pues sí, sí, eso. Yo he traído una peliculilla que llevo hace unas semanas y me gustaría... No sé si te voy a dejar hacerla porque... Ya, no me lo merezco. Pero te voy a dejar, va. Y quería alertar a la gente sobre otra. Bueno, esto está bien. Alerto la... Primero hago la alerta y después hago la peli buena. La alerta Venga. Me la saco encima en dos minutos. Vale. Pues la semana pasada fue Halloween, por si alguien no se dio cuenta. Y se me ocurrió ir a ver... ¿El partido del Getafe? No. Vale. Estaba buscando... Voy a ver una peli de Halloween, ¿vale? Me apetece ver una peli de Halloween. Y me encontré una película que era Tales of Halloween. Es una película, típica película... Está vino a Sitges, ¿no? Pues creo que Javi dijo que sí. Dijo Javi que sí. La verdad es que no podía confirmarlo. Pero si estaba, vaya cojones, ¿vale? O sea, como los del caballo espartero. A ver, ¿qué nos encontramos en Cuentos de Halloween? Cuentos de Halloween es una película de terror hecha a partir de 10 cortos de terror. Dirigidos por 10 directores distintos. La cosa está en que... Yo ya soy una persona precavida y ya he tenido... Hombre, tenías ABC of Death, que eran 27, ¿no? Aquí al menos te han ahorrado 17. Sí, pues el tema está en que dije, a ver si me encuentro ya un creep show como Dios manda, algo así, es que jugosillo. Mucho pides, es que ya, mucho pides. 10 historias, se supone, ¿una película de cuánto? ¿De 100 minutos? ¿10 minutos por historia? Bueno, pues te estoy diciendo que... 92 minutos. ABC of Death eran 20 y pico historias. Ahí están, ¿no? Sí, pero había alguna que estaba bien de ABC of Death, ¿eh? Bueno, eran tan me acuerdo, cortas que me acuerdo, si eran truños al menos... Me acuerdo el T4 Toilet, que esa... que está hecha con plastelina, tenía una mala baba y una mala hostia, que ya solo por ese corto como ya pues valía eso, la pena. Como pues eso. No. Tenía, hombre, daba mucha, mucha presión. T4 Toilet, a ver si la gente puede buscarlo por YouTube, porque con un poco de suerte estará suelto, ¿no? A ver, tampoco quiero criticar mucho este tema de duración, porque yo recuerdo de las historias de la mítica película Heavy Metal, recuerdo hay una de las historias que es la del avión, uno que se ha estrellado, creo recordar, que era muy corta, pero era... Era acojonante. Que sea corto no quiere decir que sea malo, porque hay historias muy buenas. Y de hecho, a veces es mucho mejor que sea corto, que luego lo quieren desarrollar para alargarlo y es cuando pierde el fundamento. Bueno, pues tenemos 10 historias dirigidas por 10 directores distintos. Tenemos un montón de actores más o menos conocidos y secundarios. El tema está en que vi el tráiler, porque dije, no me voy a tragar esto, si no veo yo que por lo menos está jugosillo. Y el tráiler, la verdad es que me llamó mucho. Eso pasa cuando tienes un tío que monta tráilers de puta madre con lo poco aprovechable esos 100 minutos y te vende la tosta. Pues yo reconoceré que de las 10 historias me vi 7 solo, porque a la séptima dije, hasta aquí. O sea, si en 7 no me has dado una decente... No, vas a valorar una película sin haberla visto entera. Voy a valorar 7 cortos. Bien. ahí te veo. Mira, realmente son 7 cortos, no hay ninguna historia que los enlace, no es como yo que sé VHS o Creepshow, como hemos dicho. Simplemente son los cortos y realmente ya cuando ves el primero ya te quedas un poquitín así. Porque promete, está este terror para adolescentes lobotomizados. O sea, promete, parece ser que habrá mucha chicha. Realmente hay mucho efecto especial hecha a la vieja usanza, pero no da ningún miedo. O sea, yo de las siete historias no, me dieron mucha pena. Me dio mucha pena porque podía haber sido algo bonito, algo curioso, algo que realmente tuviese jugo, pero las historias son súper tópicas, súper típicas, sin ningún tipo de gracia, sin ningún tipo de tensión. La única que tenía un poquitín fue la primera y al final se pierde todo. Terror para niños. Si podéis evitarla, evitarla. O sea, no, es que no vale la pena ni los megas para bajarla. Así de claro. Y ahora la buena. Ahora la buena. Esta es una película que hace un tiempo ya prometí que la traería. Lo prometí cuando hablamos de Cop Car, una película dirigida por John Watts, que estaba protagonizada por Kevin Bacon. ¿Os acordáis? Que bueno, también la dieron en el Festival de Sitges y tal. Y comentando las películas que había hecho este John Watts, vi una película, la comentamos aquí, que dijimos Clown. Y dijimos, ostras, y se veía ahí un hombre con la cara blanca en la portada, ahí con una mirada un poco enrarecida, como este hombre le ha sentado mal la comida hoy, ¿sabes? Y nada, pues me puse a ella. ¿Qué nos explica Clown? Clown es una película que habla de un padre de familia, que es un muy buen padre de familia, se quiere mucho a sus hijos, y su hijo en su cumpleaños le pide que quiere un payaso. En eso que el payaso que tendría que ir a casa falla. Y el padre, que trabaja vendiendo pisos, está en uno de los pisos que tiene para vender, y buscando por ahí en los harapos que ha quedado por ahí por el sótano y tal, está buscando un traje de payaso porque él decide que va a hacer de payaso para su hijo. Y se encuentra un baúl que abre, y dentro tiene un traje de payaso con una peluca preciosa, arcoiris y tal. El tío se enfunda ese traje. Pero no saben que las coincidencias nunca son buenas. Pues resulta que la fiesta es un éxito, pero el padre se queda dormido en el sofá con el traje de payaso, y al día siguiente se da cuenta que no hay manera humana de sacarse ese traje de payaso. Lo intenta por todos los medios, cuchillas incluso, tijeras, no puede. Tampoco puede quitarse el pelo, tampoco puede quitarse la nariz. A partir de ahí nos encontramos una película de género. Una película que tiene bastantes escenas malrolleras, tiene bastante realmente sufres bastante, porque claro, las víctimas potenciales de lo que vaya a suceder son los niños, y eso siempre está bien en el cine que nos gusta, eso está bien, ¿sabes? ¿Qué tenemos? Tenemos una película con unos efectos especiales bastante bien resueltos, hecho todo a la vieja usanza, muy poco digital. Podría decir que de esta sangre así digital que tanto nos duele a veces ver, hay una escena que me molestó, pero el resto está bastante bien. Y eso sí, es para mí pincha, porque las escenas que podrían ser más jugosas las evita. O sea, no quiero decir que no vaya a haber escenas de las que se prometen, porque realmente están. Pero así como si muere un adulto, se ve el adulto como se le desmonta o se le descuartiza o lo que sea, cuando son niños se ven fuera de cámara y parecen globos de sangre, porque se salpicones así de sangre y tal, pero no se llega a ver. Y es lo que le falta para acabar de dar un poco el punch y un golpe encima de la mesa y decir, aquí la tengo yo, ¿sabes? O sacársela y ponerla encima de la mesa. Pues falla en ese aspecto. Es una pena, porque si tienes un argumento que incita a ello, estás todo el rato esperándolo y estás jugando con ello, incluso hay una primera escena que tiene muy mala hostia, y esa sí que sale bien. Esa sí que sale bien. Entonces ves cómo te va prometiendo, te va poniendo la miel en los labios, y al final te quedas como, ostras, ostras, una pena. Aún así es aprovechable, tiene algunas cosas curiosas. La mayor parte del argumento se podría decir que son partes, lo que decimos, ya son partes tomadas de otras películas que hemos visto, es un corta y pega, pero es curioso. Y la verdad es que el actor principal, que es el señor Peter Stormare, no, mentira, ah. No. Es que además el protagonista en la IMDb sale el séptimo, es Andy Powers, el protagonista. El protagonista lo hace muy, muy bien, porque desde el principio, que sería el típico vendedor de pisos, incluso un poco tontete, a cómo va evolucionando y tal, está muy bien y además es muy creíble. El hombre está hecho un montón de televisión, cine, yo que veo así, no veo nada llamativo, ¿vale? Pero realmente a mí me moló mucho. La película, o sea, es el 90% es él, pese a ver el protagonista este, el Peter Stormare. Aparecer también Eli Roth, que Eli Roth aparece, pero está irreconocible. Además sale muy, muy poquito, pero sale Laura Allen, que es una MILF de estas potentes. O sea, el plantel actoral, sin ser nada del otro mundo, es resolutivo, está bastante bien. Ahora ya te digo, el protagonista está genial, pero falta un poquito, un hervor, le falta un hervor a la película. Es una pena, porque le falta ese puntito para acabar de redondearlo. Y después comete el error, pero que ya es que yo no sé si es error o ya es que es clásico el género, que algunos protagonistas, o algunos personajes, no protagonistas, personajes, en el momento clave toman la decisión más estúpida, pero que lleva al desenlace que todo el mundo quiere, ¿sabes? Y a veces es como, ostras, no me metas este McGuffin ahí, o sea, no, el Deus Ex Machina este, no, si ninguna persona en su sano juicio haría eso, ¿por qué lo hace? ¿Sabes? Y eso molesta un poco. Pero eso también se repite constantemente en Walking Dead y nadie dice nada. Ya estamos. Ya está, no, simplemente eso. Bueno. O sea, que habrá que esperar a Pennywise para ver a un payaso con una auténtica mala leche. Sí, no, este tiene mala leche, ¿eh? Y hay una escena con un niño que, claro, es un payaso y los niños tienen cierta atracción por los payasos y tal. Un niño que le intenta dar comida al payaso. Tela, ¿eh? Solo lo digo ahí. Pero es eso, le falta un poquito. Es una pena porque el principio promete mucho y ves alguna escena que es muy llamativa y después se queda un poquitín diluido y te quedas con un poco del sabor ese agridulce que dices. ¿Crees que habrá segunda parte? ¿Se acaba para que haya segunda parte? No, sí, evidentemente. Evidentemente, vale. Termina que puede haber una segunda, tercera, quinta parte. Vale, no, digo porque... Sí, sí. O sea, es que estas películas acostumbran a luego a salir... Vamos, yo recuerdo la famosa El Dentista, también hizo hasta dos o tres partes. No, pero esa yo recuerdo en su día que esa... Joder, esa te dejaba el estómago un poquitín del revés. Esta no. Esta, el Dentista, lo poco decente que ha hecho Brian Yuna, ¿eh? Porque realmente Brian Yuna es muy mal esta, director. Y esta me imagino que esta dará muy mal rollo, y más si eres una persona con cierta colurofobia, ¿era? ¿La fobia a los payasos? No sé. Yo diría que era eso. Y realmente tiene alguna cena, ¿eh? Pero es eso, le falta un poquito. O sea, qué pena que no hayan querido arriesgar un poco más, porque realmente igualmente ibas a hacer una película que tampoco ha tenido una gran distribución y tal. Ostras, pues pon toda la carne en el asador, ¿sabes? Haz algo que se pueda. Tiene buena pinta. Yo que todavía tengo marcado la famosa película de los Killer Clowns, pues me iría bien. ¿No te has visto la de Killer Clowns? La fui a ver. Ah, la fuiste. La fui a ver de a cine, ¿eh? O sea, cine. Uno de los que hay aquí en el Paseo de Gracia. Los payasos del espacio. Los payasos del espacio. A ver, es una película muy serie B y muy ochentera, pero yo me lo pasé bien. Era la época Gullis, la época Munchies, la época Clerks y todos los monstruos estos. Para mí Killer Clowns está un poquito por encima de los Munchies y los Gullis, ¿eh? Sí, hombre, sí, los Gullis, sí, no, los Gullis son mucho Gullis, ¿eh? No. Está, los Gullis y la taza... No esto, además, quiero decirte, los Killer Clowns eran cabrones. Eran muy cabrones. Y los Gullis y los Critters y todos estos tenían ese puntito... Tenía su gracia, o sea, el tema de varias es que tampoco están... puedes comparar Critters con Munchies, o sea, es que no. Los Critters eran un pasito por debajo de los Gremlins. Sí, ¿vale? Exacto, era... Y estaban a la altura de los Temblores. ¿De Temblores? Temblores. A mí me gusta más Temblores que los Critters. No, hombre, no. Sí. No, hombre, no. Sí. Están ahí. Hombre, por favor. Están ahí. Por cierto, hablando de Temblores, cada X tiempo sale una película de este estilo, como Temblores. Bueno, es que Temblores tiene unas cuantas partes, ¿eh? Sí, sí, no, bueno, ya lo estuvimos hablando. Serie de televisión y todo. Sí. Pero que curiosamente, el otro día estuve descubriendo que... O sea, cada X tipo salen películas de este estilo, una película típica de serie de terror B, pero que tiene un de punto monstruitos. Más... Un monstruito que tiene un poco más de... Entonces, cada X tipo sale... No sé si os acordáis de la que salía... La que era un cocodrilo gigante. Ostras, sí, pero salía estás... el ¿Era Mandíbulas? Sí. Sí, exacto, Mandíbulas. Mandíbulas. Y después había Anaconda y todas estas. Sí, pues espérate, es que por ahí van las cosas. O sea, Mandíbulas, el protagonista era el actor que estuvimos hablando hace poco, que es el... ¿Cómo se llamaba el que Jope, el de la serpiente y el arco iris. Sí, ya sé quién dices. El que había hecho la especie de Han Solo en Spaceballs. Y, es que ahora no me acuerdo de este actor. Pues este protagonizó esta de Mandíbulas, que el título original creo que hacía referencia a una especie como de Lake Placid, me parece que era el título original. Pues recuerdo que su época tuvo así bastante... Lake Placid, correcto. Lake Placid. Bueno, pues el otro día vi un tráiler... El tráiler de Bill una película Pullman. Del 2015. ¿Bill Pullman? Sí, Bill Pullman. Sí, sí. Del 2015, que es Lake Placid versus Anaconda. Hostia, porque estaba buscando, no me acuerdo que estaba buscando una actriz o algo así, estaba buscando, no sé por qué, me puse a buscar en internet y de pronto me salió que la última película que había hecho ella era esta, Lake Placid versus Anaconda. Y dije, jope, ¿cómo? O sea, el cocodrilo dándose de hostias con la anaconda. Esto puede estar. Pero esto suena más a estas, las típicas que hacen ahora de tiburones. Sí, que sí, ¿no? Que sí, hombre. Y Sharknado. Ha habido una época en justamente en Cuatro, los sábados por la tarde, hacían una sesión de 2-3 películas. Sobre todo las dos, a partir de si la primera empezaba a las 4, no, de 6 hasta las 9, daban siempre un programa doble de auténticas maravillas de este tipo, o sea, estas de Anaconda. Pero yo Anaconda recuerdo que era Piraña, muy mala. No, o sea, es que Anaconda, yo la recuerdo muy mal. La Anaconda era horrorosa. Y la de Mandíbulas. La escena aquella con la catarata subiendo hacia arriba, con la Jennifer López, sí, el John Boyd. Ese es el que daba miedo en la película. Sí, toda sí. La película con una cara mala leche. El Ice Cube. Horroroso también, sí, sí, o sea... Yo así de Monstruitos, una película que vi, a ver, me suena a bastante reciente, pero ya tiene sus añitos, y me gustó mucho y me satisfazo mucho, y además era de estas, es que tenía un espíritu ochentero a saco, era la de Arak Attack, que el título original era Eight-Legged Freaks, y la verdad es que está muy chula esa película. Sí, estaba bien, sí. Bueno, Arak Attack debía ser finales de los 90, ¿no? No, yo creo que ya principios de los 2000. Sí, yo diría que 2000. Sí, porque yo ya es de las que ya no pude ver, la época que ya no pude ir al cine. Esta la compré original en DVD directamente, o sea, esta ya había DVDs y tal. Sí, no, a ver, a mí me suena 2005-2006 posiblemente. Porque es el protagonista es el Arquette, el pequeñito de la familia Arquette, y pon que ya había hecho alguna de las... 2002. 2002, pues. El 2002. Era principio. Pues, qué raro que no fui a verla esta al cine. Pues la verdad, y sería por mi mujer, supongo. Divertidísima. Pues de ese estilo, por ejemplo, de terror de estas. Otra película también que se llama Bats, que era Murciélagos, que salía el. Ostras, también. El de La Bamba, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el actor. Lou Diamond Phillips. Que también iban a hacer. Gran Loser. ¿Eh? Gran Loser, donde los haya. Pues, actor que parecía que iba a tener una carrera. Que recuerdo que como Emilio Estevez, aún hizo bastante que decidían, más de la que decidían ir todos hacia un centro comercial para protegerse de los. Sí, sí, sí. Ostras, qué películas, ¿eh? Qué curioso. Por eso, es que cada X tiempo salen películas de estas. Guardamos Walking Dead para la semana que viene. Sí, yo si quieres voy a hablar un poquillo de The Final Girls, porque ya me la he visto. Girls? Sí. Entonces, bueno, quiero dar mi visión brevemente. Para mí es un entretenimiento para la gente que le gusta el cine de género. Es una película, vamos a decir, bastante blanca, en el sentido de que no es explícita, ni mucho menos, pero sí que juega con el espectador, pero desde la complacencia con el espectador, desde el guiño. No desde el querer ni engañarlo, ni darle la vuelta, ni buscar, sino sencillamente jugar en el sentido de cine dentro del cine, con complicidad. Buscar la complicidad con el espectador, explotar todos los clichés del cine de género slasher y con esas premisas pues modificar todos los papeles para intentar pues un poco narrar una historia con un punto original. Y yo creo que lo consigue. Es una película que sin grandes pretensiones acaba dejándote un buen sabor de boca. Y no sale ni una gota de sangre. Pues, por eso te digo, slasher, es una película muy, muy blanca siendo un slasher. Entonces, bueno, pero en el sentido de que tampoco hace falta, porque no vas buscando lo que te da, por ejemplo, la de Adgasm, que es todo lo contrario. Es el gore bruto. Y son las dos películas igual de disfrutables, pero en dos sentidos completamente separados. Y bueno, y las dos están bien. O sea, quiero decir, para mí son dos películas muy recomendables. Complementarias, yo incluso diría. Puede ser que complementarias. Y cada una, pues, un poco en su ámbito. En su ámbito. Y bueno, ahora me falta por ver de las recomendadas la de Cotis. O Cotis. Es la más flojita, ¿eh? De las tres. Pero bueno, pues The Final Girls a mí me dio un buen sabor de boca. Y luego la que me vi, porque me obligaron un poco mis hijos, queríamos ir al cine y mi hija quería ir a ver Del Revés y mi hijo quería ir a ver otra que no tenía nada que ver. No se pusieron de acuerdo. Y al final me hicieron ir a ver, que ya estaba casi fuera de cartel, la de Pixels. También la he visto yo de rebote. ¿Y bueno, pues la verdad, me la habían dejado tan mal, que al final la viste y dijiste, ah, pues tampoco está tan mal. La encontré pasable. Sí, igual que yo. A pesar de Adam Sandler, ¿eh? Sí. Que... Y a pesar de sus fallos. Y a pesar de fallos garrafales. Tiene cosas que dices, madre de Dios, madre mía. Pero aún así, como toca nuestra nostalgia, pues ver al Pac-Man por una ciudad y tal y cual, pese a que al final esté desaprovechado, pero mola. Y sí. Ver al Donkey Kong, pues mola. Y ver al Cooper, pues mola. ¿Sabes? Sí. No sé, es como... Toca puntitos... Y ver lo cabrón que es el Peter Dinklage, mola. Mola, sí. Entonces, bueno, pues... Y ver un concurso como eran antes con las recreativas y tal, sí, pues... Es curioso. Tiene sus puntos. Yo no creo que esté ni mucho menos aprovechado el tema. Podría haber dado mucho más de sí. Pero, claro, me lo pintaron tan mal, o sea, también y lo del amigo acabar de presidente, o sea... No. O sea, realmente... Es muy estúpido. A nivel de guión es absolutamente infumable, ¿eh? O sea, en eso estoy de acuerdo con todo el mundo que lo ha puesto a parir. Pero, claro, me esperaba una vejación tal al mundo del arcade, de los videojuegos y a los años 80, que dentro de lo que cabe, pues me entretuvo más de lo que hubiera sospechado. Entonces, bueno, pues ahí queda dicho. Dejamos Ash vs. Evil Dead para la semana que viene, que te la hayas visto tú también, porque se merece que la comentemos. Y nada, recordar a los sinaudienceros, porque ya se nos acaba el tiempo, que... Quedan 3 minutillos, creo, ¿no? ¿Tres minutillos? Bueno. Sí, a mí me quedan... Pues, ¿quieres decir algo? O... Es que si quieres, no. También tenía una pendiente, que es que el otro día dieron en la tele la única de Bourne que no había visto, porque es la única que no protagonizó por el Matt Damon, la de Jeremy Renner. Sabéis que cuando desapareció Paul Greengrass de la dirección de las películas, la primera recordemos que es del Doug Liman, y luego la segunda y tercera del Paul Greengrass. Entonces Matt Damon dijo que si se iba Paul Greengrass, él se iba también de la franquicia, pero encargaron una cuarta, que es el legado de Bourne, en este caso dirigida por Tony Gilroy, que además me parece que guionizó con el que debe ser su hermano, Dan Gilroy, porque comparten apellido, entonces supongo que Dan y Tony son hermanos. Entonces, bueno, pues tenemos allí un reparto que, bueno, aparte de Jeremy Renner, pues tiene unos cuantos actores importantes, desde Stacy Keach, que además me hizo gracia volverlo a ver después de mucho tiempo, un secundario eterno. Hombre, Mike Hammer. Tenemos por ahí a Edward Norton, a Albert Finney, a la Rachel Weisz, un reparto que, bueno, no está mal. Y como era una película que yo le había tenido bastante gato y no me apetecía verla porque a mí la saga Bourne me gustó siempre... Pues bueno, pues la vi como quien ve un James Bond de los normalitos, de los pasables. No es nada del otro mundo, pero tiene su puntillo. Y está por encima de otras producciones de este correcto, tipo. Correcto. O sea, a lo mejor si no lleva el sello Bourne, que hace que le pidas un estándar superior a lo que son muchas películas que te comes, que son mierdones, pues esta película, en ese sentido, cumple. Cumple en entretenimiento y cumple en darte una película que te hace pasar un buen rato, cuanto menos. Entonces, bueno, pues tampoco quiero decir mucho más porque nos quedamos sin tiempo. Sí, pues nada, recordar a la gente que la manera que tiene de pagarnos nuestro trabajo es dándole al me gusta. Puede dar al me gusta en Facebook. Yo lo hice el otro día, ¿eh? Lo hice el otro día, me gusta. Hombre, no, pero el resto de oyentes también. Igualmente, muchas gracias. Cuidado, Pues eso, que den, si se lo bajan por ebooks, que le den al me gusta también, que le den a me gusta en el perfil o cuando subimos los programas, en iTunes, si alguien nos tiene por iTunes, aunque recuerdo otra vez que tenemos que crear un nuevo perfil de iTunes. Y también recordar que en cuanto esté activo el tema podcast para Google Play, porque van a activar los podcasts, que también estaremos ahí desde el primer día, que también nos pueden poner por ahí el me gusta. Pues ya está. Pues Valar Morghulis. Valar Morghulis, motherfuckers, y la semana que viene ya con Javi otra vez aquí, agradecer a Nacho que nos ha hecho la técnica. Un placer estar con vosotros, he aprendido mucho hoy de cine, ¿eh? ¿Has visto? Escuchando. Sí, aparte de lo que estaba mirando de cómo iba el Barça, ¿no? Cómo iba el Barça aquí en la pantalla del ordenador. Ya te veía yo. Con un ojo mirando al Barça y una oreja escuchando muy aquí bien. La tertulia. Pues nada, adiós. Adiós. Adiós.